Bueno, voy a intentar hacer una conexión vía Skype con España. Si es que está en España, yo hago la conexión vía Skype y ella puede estar en Novosibirsk, en la de estepa rusa, no lo sé. Pero, Flor Col, ¿dónde estás? ¿Estás en España, como digo? Efectivamente, efectivamente, a pesar de que toda la gentuna piensa que quizás me fui a Rusia a conseguir ahí un curro, yo lejos de Rusia, lejísimo de Rusia, nunca más lejos, más que el equipo de la selección argentina, que ya obviamente sí, está muy lejos de Rusia. Está muy lejos de Rusia, es verdad. Sí, bueno, ¿y en qué andas? ¿Qué estás haciendo ahora? Mira, ahora estoy tratando de aprovechar una alta temporada que hay en España, porque si vos me preguntas de independentismo y demás, yo te puedo hacer un resumen muy, muy rapidito, sí, de un montón de cosas que pasaron y otras que se están olvidando y otras que están entrando en confrontación. Ajá. Porque obviamente que los sectores independentistas son muy amplios y que hay, bueno, contrapuestos más que importantes. Sí. Hay reuniones que se están celebrando en estos días entre Torra y Pedro Sánchez. Sí. Porque vos sabés que estos acercamientos que tenían que ver en primer lugar con trasladar a los presos políticos desde Madrid y las afueras de Madrid hasta Cataluña... Uh-huh. Se está como estirando, ¿no? Porque hay otras negociaciones que pero obviamente nosotros, no hubo, vos y yo, no nos vamos a enterar. ¿No hubo ya algunos traslados? Hubo pocos traslados, pero no todos los que se necesitan. Y además, por lo menos la seguridad de que, por ejemplo, Puigdemont no va a tener la condena que muchos esperan contra el independentismo. Claro, claro. ¿No? Tenemos toda una cantidad de letra chica y de negociaciones que nosotros no nos vamos a enterar y que además los medios de comunicación están cada vez más interesados en que tampoco se conozca demasiado cuáles son. Sí, porque vos sabés que yo abro a veces La Vanguardia, elmundo.es o El País y medio como que están tirando a un costado toda la información relativa al independentismo. Exactamente, tenés toda la razón y vos vas a ver en estos días qué pasa con los niños en Tailandia, qué es lo que pasó con el San Fermín de toda Pamplona, que supuestamente fue una maravilla con una cantidad de protocolos antisexistas. Sí. Y un montón de noticias que vos decís, ¿de dónde sacan esto? Y después te enterás que, por ejemplo, en Barcelona se armó una festividad por el San Fermín no contra los toros, corriendo los toros, sino contra los buitres especuladores. Ah, que claro, son claro. Los que están haciendo temblar todo el mercado inmobiliario que está expulsando a todos los vecinos que años viven en un lugar y que se encuentran en apenas 2 o 3 años con el triple o el cuádruple de alquiler para sus viviendas, y que son los problemas reales que atañen a todos los ciudadanos en el día a día. Independientemente de esto, justamente, ¿no? El independentismo sigue adelante y con fuerza. Sigue adelante con fuerza, pero en las sombras. En este sentido, claro, te digo, porque vos ves poca información que circula, o sea, toda la información que circula en este sentido es por grupos de WhatsApp, por redes sociales y por, digamos, los grupos que la sostienen desde el primer momento, desde mucho antes del 1 de octubre, ¿entendés? Sí. Y obviamente que cuando deja de estar algo tan enmachacando el día a día, ya ni siquiera TV3 tiene la continuidad, que es la televisión catalana, tiene la continuidad que sí tenía hace... Ni te digo 3 meses atrás, 2 meses atrás. Pero al margen de que los medios quieran ocultar alguna cosa por algunos intereses y algunos movimientos internos, también la gente va perdiendo un poco de interés en el tema, ¿no? Y esto lo detectan los medios. Por eso te hacía el chiste con el Mundial y demás. Sí, claro, o sea, claro. La verdad es que no solamente el interés, los espacios públicos, concurrencia en una movilización, no la lográs desde el mes de abril. No hay una concentración de gente, a no ser de que sea justamente por una declaración judicial que fue, bueno, la última grande en convocatoria, que tiene que ver con justamente lo que mencionábamos de la manada, que es mal llamada manada, porque son estos 5 pibes que violaron a una chica en los Sanfermines de hace 2 años, ajá, y que además, por una decisión judicial, lograron la libertad. Sí. Es decir, que no solamente la condena fue mucho menor a lo esperada, sino que están en libertad, digo. Sí. Y a raíz de eso hubo movilizaciones, pero las movilizaciones que estábamos acostumbrados a ver desde octubre, al menos hasta, diría yo, abril, que fue la última gran convocatoria, sí, no hay nada. O sea, no hay una acción genuina, política y social de cara a, bueno, como que se enfrió todo, de algún modo. Y esto que te decía, que para mí no es menor, que todos los sectores, esperando cada uno una decisión también de este nuevo gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza y demás, de coaliciones, sí, y con mucha fotografía para el medio internacional, claro, ¿no? Sí. Un Pedro Sánchez con un perro, es la tapa de los diarios de los últimos días, sí, sí. Con esta idea, ¿no? De lo que decía Roland Barthes y tantos buenos analistas críticos, ¿no? Todo lo que dice esa fotografía. Claro. Aparte buscar un despegue de la vieja imagen de Rajoy. Sin lugar a dudas. Claro. Y en eso entran en conflicto muchos intereses que supuestamente estaban unificados a la autodeterminación y a lo que podría llegar a pasar si hay, bueno, algún tipo de acercamiento a lo que es más cercano a una república, ¿no? Que es lo que es el objetivo de, justamente, de lo que se quiso hacer desde el 1 de octubre con este referéndum, que después fue un llamado justamente por unilateral a la independencia, y todo lo que conocemos después con la cantidad, casi una decena, de funcionarios políticos independentistas presos o en el exilio, como le llaman. Pará con la independencia de Cataluña y pasemos a cosas más personales que me interesan también. ¿En qué carajo andás? Viste como la temporada alta de Indica. Bueno, ¿y qué haces? ¿Estás vendiendo huevadas en las playas? Viste que no fue nunca lo mío la artesanía, no. Y tampoco la venta de nada. No, pero ¿sabes qué? Acaba de salir una publicación que es casi como un parto para mí, porque fueron 9 meses, maravilloso. Sí. Y vos me preguntaste, ¿viste? Entre bambalinas me hiciste una pregunta y ya te digo, parí feminietas. ¿Feminietas? Feminietas con aliadas increíbles desde Maitena hasta Marika Vila, una en cada orilla, porque yo te pienso la cosa internacional, a pesar de que muchos me tilden de latinoamericanista, yo te la pienso internacional y de una con mucha gente, porque no esto es una idea que se empezó a gestar desde el máster de género y comunicación que vine a hacer aquí y que acaba de salir publicada en papel y están buscando financiamiento para continuarla, que es una publicación feminista con ilustradoras de todos lados, de Cataluña, de Argentina, de Uruguay, de Perú y de Euskal Herria. Sí. Ahí viene esta idea de trasladar a un lenguaje del cómic, de viñetas, un montón de cuestiones que nos vienen atravesando, interseccionales, historias migrantes, historias de transexualidad, de sexualidades, de maternidades. Así que estoy muy feliz con este plano, de este presente, a pesar de que, es un riesgo, porque, uno tiene vértigo de saber si va a poder seguir y de asumir un poco de confianza. En mi punto de vista personal a veces es difícil, pero estoy, la verdad que vos me decís, y la verdad que paría esta es una especie de periódico que va a intentar continuar, porque hay gestos amorosos, sororos, como se le dice ahora a esta palabra que tanto resuena, que la dice una mexicana, se llama Marcela Lagarde, que habla de la hermandad y de la solidaridad entre las mujeres. Ajá. Y eso encontré, porque de mujeres y de personas no binarias, que no se identifican ni en mujer ni en varón, digamos, que ilustran, hicimos un mix con periodismo y periodismo feminista, con muchas ganas, y mucho que no encara. Creo que también las ideas pueden germinarse cuando hay tiempo, cuando hay sí, espacio y también tiempo. Acordate que en periodos de crisis, digamos, a veces hay una crisis personal, y acordate uh-huh, también sí. que Albertito Einstein defendía a morir a las crisis porque decían que eran sí. los momentos en los que se parían cuestiones importantes. Exactamente, y todo esto está. Decime, ¿y la gente se encuentra interesada en esta revista? Así, ¿cómo ves el feedback cuando vas a entregar una revista? Bueno, esto es fresquito porque salió ayer de imprenta. Ah, primeras 500, sí. Es más, viste, era... Ya no lo podía ver en pantalla y decía, bueno, vamos, fui a 5 imprentas, sí. Estuve viendo, porque hay algunas editoriales que por ahí van a colaborar y demás, así que estamos viendo sí. toda esa etapa de logística y que, viste, que no nos sale a nosotros. Nosotros sabemos con el micrófono y demás, pero toda la otra etapa es como más compleja. Más compleja, pero sí. bueno, hay que aprenderla. Sí, estoy en esta etapa de decir, bueno, vamos a aprenderla, vamos a ponernos las pilas y saber también, no me gusta la palabra vender producto, no me gustan esas palabras. No las siento como propias. Sí, pero bueno, esta es una estupidez que venimos arrastrando desde siempre. No, claro, que es una limitación porque algunos, esto de mirá, yo no sé vender y qué sé yo, lo viven hasta como casi virtuoso, pero es una pelotudez y es una limitación. Totalmente, así la veo. Así que en septiembre llegaré hasta San Marcos Sierra para llevarte. Bueno. Esperemos que ya en el número 2. Bueno. Que así estamos, Vamos a ver que no se pinche ningún globo que se va inflando. Nena. Es un poco la idea. O sea que estás volviendo fin de agosto, principio de septiembre para acá. Estoy volviendo y te cuento allá cómo sigue. Bueno, pero con ganas de instalarte nuevamente allá, ¿no? Y qué sé yo. Decilo porque Inmigración no escucha este programa. Vos decís. No escucha. Yo me voy enterando de que este programa lo escucha tanta gente. Que te llegan mensajes, que me escriben. Te juro, es hermoso. Hermoso porque, viste, o sea, yo no es que no pongo nada mío en el Facebook, nada. Entonces, como que es lindo, viste. Bueno. Te escriben. Sí, te escuché de aquí. Bueno. Ahí estamos. Bueno, nena, cuídate mucho. Y nos estamos viendo pronto y te estoy llamando seguramente antes de que te vengas. Por supuesto. Bueno. Un abrazo gigante. Chao, y acá nene. Calor, ¿eh? Calorón, bueno. Sí, calorón. Me imagino. Así que, bueno, ventilándome. Me imagino lo que debe ser Sevilla. No estás en Sevilla, pero dicen que en Sevilla hace 50.000 grados cuando hace calor. Sí, totalmente. No, pero bueno, yo nunca había estado en Barcelona en verano, jamás. Cagaste de calor. Así que... Pero bueno, está el mar. Así que es ir a chapotear. Bueno, beso grande. Un abrazo gigante. Chau. Abrazo para todos. Chau, nena. La escuchaste a Florencia Cole aquí en El Desconcierto.